Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un planteo que están haciendo varias organizaciones que agrupan a las pequeñas y medianas empresas del país, que son las que dan trabajo al 70% de los trabajadores de Argentina. Y es una alerta por el peligro en el que estarían si se convierte en ley el proyecto de ley bases, el paquete fiscal que está impulsando el gobierno, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que se está tratando en el Senado. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Juan José Sisca, él es secretario nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Hola, Juan José, ¿cómo va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias por atendernos, Juan José. Bueno, desde APYME están diciendo que las pymes están en peligro de extinción. ¿Cómo es esto? ¿Por qué estarían en peligro de extinción? Sí, efectivamente. Mira, la realidad es que ante un panorama como el que estamos viviendo, que realmente es de una caída estrepitosa del consumo, del mercado interno, que es el mercado interno al cual nosotros atendemos, de la caída de la desocupación, etcétera, etcétera, etcétera, se suma a esta ley que en realidad no tiene ningún artículo que tienda a mejorar la situación de las pymes y su mercado. Todo por el contrario, esta ley base, tanto en lo fiscal como en lo tributario, etcétera, son temas que están apuntando a favorecer a los grandes grupos exportadores y a una inversión mayor a 200 millones de dólares, que haría que, por supuesto, van a estar orientadas las áreas donde Argentina tiene ventaja comparativa, ¿no es cierto? Es decir, el extractivismo, el petróleo, la energía, los granos, el litio, la minería, etcétera, que además de generar pocos puestos de trabajo, lo que pasa, y con todas las ventajas que se le da, lo que va a pasar, porque le permiten, por ejemplo, le aseguran por 30 años legislación, bueno, una serie de ventajas, pero eso va a hacer que las pymes no podamos venderle ningún tornillo, porque le van a poder, le van a permitir vendernos, además, ingresar con la inversión, máquinas nuevas, máquinas usadas, repuestos, elementos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no le vamos a poder vender ni un tornillo a esos emprendimientos. Entonces, mercado interno, el cual entendemos en caída abrupta y sin la posibilidad de exportar, realmente el panorama es desolador, ¿no? Juan José, y tanto ustedes como otras organizaciones que agrupan a empresas pymes, están pidiendo ser atendidos por los senadores. ¿Qué les quieren plantear? Bueno, precisamente esto que les estamos diciendo. Nosotros, a diferencia de otras entidades, estamos pidiendo lisa y llanamente que no sea aprobado en la Cámara de Senadores en general. Lo que haría que se terminaría con esta historia, porque después no se puede tratar en el año. Hay otras organizaciones que lo que están pidiendo es ver, discutir artículo por artículo, pero es una trampa eso desde nuestro punto de vista, porque se pueden modificar algunos artículos, pero son tantas las ventajas que se le da a la inversión, que permite, lamentablemente, permite las negociaciones. Entonces después empiezan aquello de que, bueno, a tal gobernador le conviene por la minería, tal otro gobernador le conviene por otra cosa, empiezan el toma y daca que realmente va a perjudicar la economía del país. Por ahí puede salvar alguna parte de alguna provincia, pero en realidad va a perjudicar a toda la economía del país. Juan José, ¿hay posibilidades de reunión, de que lo reciban en algunos bloques? Bueno, mira, hoy va a haber una reunión de la comisión y están diciendo que están invitando a algunas entidades. Nosotros vamos a estar como parte de un grupo de entidades seguramente